pueblo llamado Ledesma, de azúcar, caña y buen sol. Con su valija llena de sueños y la esperanza de triunfar, el burrito a Buenos Aires llegó. Cuando a la cancha salió, con su quiebre de cintura asombró. Gambeteándole la vida, la humildad nunca perdió. Es por eso que hoy te pido, amigo mío, que juntos cantemos esta canción.